pareces una muñeca. Con tu cabellera suelta y tu cuerpo angelical, muñeca. Pareces una muñeca. Eres tan linda y coqueta, hasta en tu forma de andar. Tú eres la muñeca de mis sueños y yo quiero ser tu dueño para poderte adorar. Te quiero, tú sabes que te quiero. Sin tus besos me muero. Ya no me hagas sufrir más. Muñeca, pareces una muñeca. Eres tan linda y coqueta, hasta en tu forma de andar. Tú eres la muñeca de mis sueños y yo quiero poderte adorar. Te quiero, tú sabes que te quiero. Sin tus besos me muero. Ya no me hagas